llegó, llegó, llegó. Llegó el momento del guapachá. Guapachá, cachá, guapachá. Guapachá, cachá, guapachá. Oye, lo, oye, lo, oye, lo. Llegó el momento del guapachá. Guapachá. ¿Qué estás haciendo? Pero qué rica te estás poniendo. Ay, dime, pollo, ¿qué tú estás comiendo? Yo lo que como es guapachá.